vamos a meter, ya lo anunciamos, la verdad que es un gustazo tenerlo, porque se vienen elecciones en la CTA, ¿eh? Va a ir como candidato a secretario general de la CTA, hablamos de Julio López, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Un gustazo. Hola, ¿eh? Un gusto, ¿cómo te va, Pablo? Bien. Bueno, bien, bueno, te metiste en un escenario complejo, ¿no? Sí, un escenario complejo, se viene un escenario complicado para lo que se viene, ¿no? Uh-huh. Ya que la oposición, a la parte oficial, bueno, ha dicho que va a hacer varios cambios. Seguro. Y sobre todo, estamos siempre en la lucha, en la defensa del trabajador a quien representamos, ¿no? Bueno, hay que decir, ¿no? Para contarle también al oyente el rol real de la CTA, ¿no? Porque la CTA congrega sectores importantes y va a haber elecciones en Concordia. Contanos un poquito. Bueno, la CTA congrega varios gremios. Uh-huh. Dentro de ellos está ACMER, ¿no? Uh-huh. Están los representantes de CIATRASAC, uh-huh. de SIGURA, uh-huh. de... y también de... Claro, hay sectores estatales, sí. hay sectores de que, la particularidad MTL también, ¿no? MTL, que me estaba olvidando, no me salía ahí, pero ahí está, MTL. Congrega muchos trabajadores. Muchos trabajadores, representa un gran número, y que hemos logrado, sin duda, la unidad, ¿no? Que hemos logrado hacer una lista única para los compañeros, para luchar juntos por los derechos, ¿no? Yo creo que es fundamental tener la unidad, que es lo que hemos apuntado a nivel nacional y provincial, porque yo creo que el trabajador que está dividido no tiene fuerza, ¿no? Uh-huh. Es algo débil. Ah, sí, la unidad te da fuerza, la obviamente. La unidad del trabajador es fundamental, ¿no? Uh-huh. Para poder luchar por los derechos de cada uno, ¿no? Vos recién cuando hablaba, Julio, dijiste, nos tenemos que preparar para un escenario complejo de lucha. La situación esta que estamos atravesando, ¿da la sensación de que el trabajador es el que más paga las consecuencias o no? Sí, yo creo que el trabajador es el que está pasando, siempre es el que paga los platos rotos, como se dice, ¿no? Es el que más le cuesta llevar hoy el pan a la mesa. Uh-huh. Y no estamos hablando de que al trabajador se lleva privilegio, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que al trabajador le cuesta llevar el plato de comida a su mesa, que le cuesta comprarse ropa, ¿no? Uh-huh. Hoy ¿Viste que hay sectores de los trabajadores hoy que están bajo la línea de la pobreza? ¿Bajo la línea de la pobreza? Uh-huh. Ni siquiera el sueldo, ¿no? Uh-huh. Llega a cubrir la mínima, ¿no? Uh-huh. Más del 60% creo que está bajo la línea de la pobreza en la Argentina, y es fundamental esta lucha que la CTA presenta, ¿no? Uh-huh. Porque no podemos seguir así, ya que el trabajador no es... A veces cuando escucho que el trabajador lo hacen culpable al trabajador, ¿no? Muchas veces cómo está la Argentina, debemos pensar que el trabajador es el que pone el hombro, el que se levanta cada mañana, el que lucha y sobre todo el que está luchando día a día para llevar las necesidades básicas a su casa. Sí, aparte el trabajador es el que paga mayor cantidad de impuestos, el trabajador es el gran consumidor de la Argentina, o sea que a partir del trabajador se sostiene la estructura de la Argentina, increíblemente muchas veces el sector más golpeado. El sector más golpeado es el que más también se lo culpa de las malas decisiones a veces de nuestros dirigentes, ¿no? Que muy pocas veces se hacen cargo, y por eso es fundamental, ¿no? Nosotros este 9 de noviembre estamos con las elecciones de la CTA, vamos a tener varias mesas en los lugares de trabajo, ¿no? Perfecto, ahí está. Ahora vamos a contar eso bien. ¿Cómo, contanos de vos, Julio, cómo llegás hoy a ser el candidato a secretario? Más o menos tu trayectoria, claro. Y también el tema es tu postura, ¿no? En defensa de los trabajadores. Claro. Bueno, yo soy delegado actual de la parte de enfermería del Hospital Delicia Concepción Maverná. Uh-huh. Formo parte del gremio de ATE, el cual nuclea a los trabajadores del Estado, ¿no? A nivel provincial, nacional. Y también hemos llegado a un consenso con los diferentes dirigentes, formar una lista única. Y bueno, he llegado a poder ser candidato a secretario general de la lista local, de la lista 10. Ahí está, que tiene, obviamente, la unidad es el camino. Lo que habló está identificado en el nombre de la lista. Siempre, ¿no? CTA, bueno, AT en este caso, y ACMER muchas veces se transforman en la punta de lanza de la sí, lucha, ¿no? Sí, también, la punta de lanza, y también déjame nombrar a María José Chapitel, quien va a secretaria adjunta de la parte de ACMER también, y también Javier Viva, también de CIATRASAC, que es el secretario gremial, y todo un equipo, ¿no?, que nos va a acompañar. A nivel provincial tenemos a Sergio Elizar, y a nivel nacional Hugo Yasky, ¿no?, quien está. La modalidad de la elección va a ser el 9 de noviembre. ¿Va a haber urnas móviles o van a estar fijas en lugares, poner en hospital, escuela, ACMER? El día 9 de noviembre, aproximadamente va a ser de 8 a 18 horas las elecciones. En los lugares de trabajo, por ejemplo, en la parte de ATE, vamos a tener mesa en el Hospital Carrillo, el Hospital Era, el Hospital Mas Bernat. También vamos a tener en la sede de ATE. Y también la parte de ACMER tiene dos en su sede. Y también tiene mesas volantes también, ¿no? Estas móviles. Sí, estas móviles. También se atrasan. SAC, ¿no? Tienen Concepción en la parte de Salto Grande y una móvil en Ayuí también, ¿no? También hay un link que los trabajadores, nosotros les brindamos, pues información lo vamos a estar brindando para que los trabajadores puedan consultar en qué mesa votan, ¿no? Así eso, y en algunos lugares se va a comenzar un poco antes por los horarios de ingreso que tienen, las particularidades que contemplar tienen los trabajadores. A los trabajadores. Bueno, trabajadores. Vos que venís de salud, a veces tienen horario. Nosotros en salud, por ejemplo, entramos a las 6 de la mañana, así que estaremos de 5, 5 y media ya en los lugares. Sí, está bien. Por la gente que sale y entra, pueda tener la posibilidad de estar votando, ¿no? Apoyando la lista. Che, ¿y qué lugar te toca representar, ¿no? La salud, Sí. Estuvo en la cresta de la ola, increíblemente, ¿no? En algunos casos nos hemos enterado cosas, hay que luchar ahí por eso. Sí, ese... en salud es una parte muy difícil, ¿no? Oh. Muy también a veces es gratificante. Nos agarró una pandemia, jugaba un rol clave, Julio, ¿no? Y todos los compañeros ahí. Y nos enteraban los que le tiraban para que se queden un rato más. Yo me quedé. Yo estuve en la guardia, ¿no? Trabajando en la pandemia a full, ¿no? Estuve luchando con el tema del COVID, momentos muy difíciles. También muy gratificante la gente que da las gracias, ¿no?, a todo esto. Y también tenemos lucha de mucho maltrato a veces personal, ¿no? También estamos luchando con el tema de la tercerización, ¿no? Que ahora hace poco hemos presentado una nota la semana pasada, ¿no?, a la dirección del hospital por la tercerización de la parte de la guardia, ¿no? Que la parte de... El famoso que te hacen los monotributos, te pagan, eso sí, es tercerizar. Tercerizar, ya que a veces se pone una empresa donde la persona prácticamente es la que tiene que pagar su propio monotributo y a veces se usa los mismos recursos de la institución. O sea que... Ahí, Julio, tiene una punta de lucha fundamental. Sí, sabemos que duro y difícil, ¿no? Sí, sí, se usa, y hay gente, se trae gente nueva, siendo que hay gente que está hace muchos años, 5 años, 6 años, esperando por una suplencia, por una vacante, y se los deja de lado, ¿no? Entonces estamos en esa lucha, tenemos el tema de maltrato, gente que se discrimina por la edad. Hoy mismo, ¿no?, antes de venir, me contaba una compañera que hay una señora que está desde los 36 años, ahora tiene 41, y se le toma un examen de ingreso, ¿no? Tiene la espalda más experiencia que el que le va a tomar. Siendo que una persona que está hace 7 años, 6 años en una institución, y se le discrimina prácticamente, bueno, ¿no? Las injusticias, sí, ¿no? Y en un área muy sensible. Sí, muy... Hay mucha lucha, ¿no? A pesar de todo, a veces no tenemos un cambiador para mujeres y varones. No tenemos en cualquier lugar o tipo forma de depósito, tenemos que cambiarnos. Y bueno, eso todo es una lucha constante y mucho para cambiar. Se ha mejorado algunas cosas, pero hay mucho por luchar, y así en diferentes gremios que afectan a la CTA, ¿no? Igualmente decir, y acá esto lo digo yo, un rol importante de ATE en todo esto, ¿no? Sí. Rol importante, presencia, enojo, presión ha jugado un papel importante. Sí, nosotros estamos siempre ATE y los diferentes gremios que componen la CTA, estamos siempre en la lucha, siempre presentes, siempre apoyando al trabajador, que a quien representamos, ¿no? Yo siempre digo, no representamos a otro interés que no sea el trabajador. Nosotros representamos la parte política, representamos al trabajador, que es quien apoyamos y defendemos, ¿no? Yo creo que ese es nuestro principal objetivo. Julio, ¿hay otra lista? Acá, en Concordia. En Concordia hemos llegado, como te comentaba, hay una lista única, porque hemos llegado a formar una unidad, y a nivel provincial también, ¿no? Bien. Hay un lugar en la provincia, creo que Villaguay o Gualeguay, que tiene dos listas, pero en los demás no hemos puesto de acuerdo. Y es bueno, yo siempre digo, no es malo, ¿no?, que haya una lista, porque significa que el trabajador, a pesar de las diferencias, ha podido unirse para luchar en un solo objetivo, que es la defensa del trabajador, ¿no? Si empezamos a proyectar a futuro, ¿no? Y yo te digo, Julio, las propuestas, ¿no?, para lo que puede ser tu gestión. Sí. Sabemos que hay una que es fundamental, que es la lucha para mantener los derechos de los trabajadores y mejorar esto, ¿no? Pero uno dice, el tema de en esta Argentina convulsionada, proyectando. También nosotros estamos en la lucha por la parte de las jubilaciones, ¿no?, las reformas que se quieren hacer. Estamos en hoy el jubilado, el sueldo es un miserable, podemos decir, no es digno. Hay personas que cobran 40.000, 30.000 pesos, y yo no creo que nadie hoy día vive con eso, ¿no? Eso es una de las luchas que tenemos, la reforma laboral que se quieren hacer, que no se perjudique al trabajador. Estamos en contra de toda reforma que el que tenga que pagar los platos rotos sea el trabajador, como te decía hoy, ¿no? También estamos en la lucha de los humedales, que muchas veces se explota para beneficiar a los grandes empresarios, a los grandes monopolios. Bueno tener una agenda, eso, Julio, está bueno lo que en es. Perjudicar al medio ambiente, ¿no? Sin importar a quién haga daño. Nosotros por eso una de las propuestas es que decimos basta de los agrotóxicos, que a veces se contamina, no solo el medio ambiente. O sea que en la agenda del medio ambiente sí, está. Sí, el medio ambiente, la lucha por una educación pública, digna, gratuita, que toda persona se pueda educar, y que no siempre digo la educación por ser pública tiene que ser deficiente, al contrario, hay que apuntar siempre a la excelencia de la educación, un trabajo digno, como decíamos, una de las propuestas de basta de tercerización de la precariedad laboral, que a los trabajadores hoy día con esto de los monotributos, de la contratación. Yo cuando entré, para darte una idea, a la parte de salud, estaba el suplente que entraba por la provincia, ya a los 6 meses estabas por las provincias, después tenía una vacante, y con el correr de los años podía llegar a una extraordinaria. Hoy día tenés el contratado, los pagos administrativos, tenés como 5 categorías y al fin ahora... Nunca ya, teniendo seguridad. Y hoy día ya a veces no llega ni siquiera a la titularidad, llega a ser extraordinario, o llegás a tener una estabilidad, pero no llegás nunca a ser titular de un puesto de salud. Y te hablo de gente que a veces tiene 10 años de trabajo. Yo el otro día analizaba, y que también te lo planteo como pregunta, Julio, el tema de los índices de pobreza en Concordia, ¿no? Que son alarmantes. Pero si vos mirás los índices de desocupación, no coincide uno con el otro. Pero es evidente que hay trabajo precarizado, porque si la gente no llega a cubrir la canasta básica, está bajo la línea de la pobreza, por eso damos un 50% de pobreza, pero hay un 6% de desocupación, vos decís, hay gente laburando, pero que está... Y vos lo dijiste clarito, gente que cobra 40 lucas, 30 lucas. Sí, y gente que... Le digamos como le digamos, le disfracemos en una forma de decir como queramos, la verdad es que hay una precarización laboral, porque como estaba hablando, hay trabajo, hay gente que está laburando, pero evidentemente esa gente no está en blanco, no tiene los aportes necesarios. Ayer escuchaba a los bomberos que tienen tanto trabajan por nuestra ciudad, ellos no tienen una obra social. Gente que arriesga su vida, gente entonces nosotros estamos en favor del trabajador siempre, ¿no? Y vamos a luchar por los que representamos, ¿no? Y es bueno que siempre digo, como te comentaba hoy fuera del aire, que el trabajador debe participar. Claro. Que en estos espacios es donde se logran los verdaderos cambios. Que uno a veces en la casa puede criticar, puede hablar 10 horas, pero los cambios se logran en estos espacios. Entonces, uno debe animarse, porque la política, tanto como el país, necesita gente nueva, ¿no? Necesita gente con nuevas ideas, con nuevos aportes, con nueva fuerza, ¿no? Ya, el otro día, Julio, no está bueno lo que estás diciendo, ahora vamos a seguir. Y aparte esto de renovación, Julio es muy joven y está bueno ver esto también. Por lo que significa CTA y lo que significa la representación de los trabajadores, está bueno. El otro día estuvo Pedro Pérez acá, justamente el secretario general de ATE, y me tiró un dato que me sorprendió, que es un temita a avanzar. La cantidad, el porcentaje altísimo de trabajadores endeudados, que tiene que ver con esta financiera que te prestan a intereses que te parten la cabeza. Y vos decís, más allá de los números fríos, que es cobrás esto y la inflación es esto, no se contempla que muchos de los trabajadores están endeudados porque se tuvieron que endeudar por X motivo, nadie está echando la culpa. Pero es triste esto que está pasando, ¿no? Es triste porque el trabajador no llega, como te decía, a poner el plato en su mesa todo el mes, y lo que hace es endeudarse. Y esta financiera, no solo a la persona que tiene un préstamo, le da un préstamo, le da dos, tres, y hay gente que no cobra ahí su sueldo. Claro. Tiene su sueldo. Analicemos esto que está contando, es terrible. Es terrible, la gente ha pedido tantos préstamos para poder llegar a fin de mes, para poder vestir. Y estamos hablando de necesidades básicas, como el alimento. Como vestir a los pibes. Vestimenta, como la educación. Viste, que vos te la arreglás, le mandás hilo y te cosés la ropa rota. Pero... Yo decía la otra vez con un compañero de trabajo, hoy día para comprarte un jean, una camisa, tenés que tener 20 mil pesos. Y te come el 20% de un sueldo a veces. Es una locura. Por un pantalón. Y decís, hoy me compro un pantalón o una camisa o cómo. Hasta esa ha llegado el trabajador a tener que hacer. Yo me compré unos hilos, ¿sabes qué? Para remendar. Che, ahí te mandan saludos, están mandando saludos. ¿Quiénes están en condiciones de votar? Están en condiciones de votar activos y pasivos. Activos y pasivos. Y todos los afiliados a los diferentes gremios que componen la CTA, ¿no? Que tienen. Como dijimos, va a haber un link donde ellos pueden consultar. Perfecto. Dónde vota. Sería como cada... un padrón. Un padrón, hay un padrón, en un link, un padrón, donde puede consultar con tu número de DNI, dónde se puede votar. Ahí, ¿no? Está, bueno, después me vas a hacer llegar, Julio, ese link, o me lo vas a decir, así lo agregamos para que la gente pueda entrar. Julio, te pregunto en este sentido de lo que es netamente, a la hora de votar, el documento. Ajá, a la hora de votar, el documento, ¿no? Y bueno, vamos a estar temprano. Va a haber una fiscalización. Una fiscalización, presidente Mesa, todo como pide el Ministerio de Trabajo, al correspondiente, como se tiene que hacer. Porque es fundamental que vayan los compañeros, ¿no? Porque esto le brinda legalidad a la representatividad que tenemos, ¿no? Y esto hace que el apoyo de los compañeros después... tengamos el apoyo también para interceder por todos nuestros derechos, como decía, ¿no? Esto es fundamental, así que el 9 lo esperamos. Y todo con los compañeros, ¿no? Desde Yaqui para abajo, todo con una misma línea. Todos tenemos un mismo lineamiento, todos tenemos una misma ideología, ¿no? Que es el defender al trabajador, que es el más castigado por los monopolios, por a veces los grandes grupos económicos, que hoy prácticamente el que paga, como decíamos, los platos rotos es el trabajador, el que no llega a fin de mes, ¿no? Sin duda. ¿Cómo se hace también esto de movilizar a los trabajadores y a los sectores gremiales cuando hay un escenario mediático, judicial, si querés llamarle, que te castigas constantemente? El otro día, obviamente, estamos ante un escenario de una presentación de un libro de un expresidente, que es ¿Para qué? Segundo tiempo. Y se toma capítulos... que le apunta a los sectores gremiales. ¿Es difícil o no? Sí, es difícil porque... Casi demoniza los porque por eso es importante que los argentinos tengamos memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchas y veces... participación, que lo participación y memoria. Porque yo decía siempre, tenemos que acordarnos de las personas que nos llevaron a estas condiciones que hoy la vivimos, ¿no? Y es más, la oposición hoy está diciendo en su libro, él habla de todo lo que va a hacer, ¿no? De las reforma laboral, quiere tocar la parte de jubilación, y siempre perjudicando al trabajador, ¿no? Bueno, se habla de achicar el Estado, bueno, hay muchos trabajadores que concentra la CTA también, de achicar el Estado, o sea que ojo porque va a venir una tijera, va a empezar a cortar, hay que estar atento ahí o no. Vos fíjate que hoy el Estado representa más del 50%, así que si hay pobreza y él achica el Estado, estamos condenados, ¿viste?, a tener más pobreza todavía, ¿no? Viste. Que es lo que lleva sustento al... A mí me gustaría que hable del trabajo que va a dar los argentinos y no de los recortes de trabajo que va a hacer, ¿no? Claro, porque lo que necesitamos los argentinos es soluciones. Fuente de trabajo, pero no fuente de trabajo precarizada. Como ellos quieren hacer, ¿no? Que es contratado, que eso es precarizar el trabajo. Me gustaría que hablen de las propuestas de trabajo, donde el trabajador tenga un trabajo digno, donde vos puedas llegar a fin de mes y puedas poner el plato de comida en tu casa, son las necesidades básicas, que puedas educar a tu hijo, comprarle un zapato, mandarle a la escuela. Eso me encantaría de la propuesta, ¿no? Porque siempre hablan de los recortes y siempre el que le van a recortar es al trabajador. No he escuchado que van a recortar la parte política, ¿no? Nunca. No, nadie habla, ¿viste? No. Que los poderes, la democracia la vamos a defender siempre, con lo que tengamos a mano. Pero ahora los poderes no se tocan, ¿eh? No. Se aumentan esto no dice nada, se aumentan los otros, los jueces no pagan ganancia, imagínate. Una de las cosas que siempre planteo con mis compañeros es por qué nosotros el trabajador cuando tenemos un aumento tenemos que tener en varias cuotas. Y la parte política se aumenta el 60, el 70% en un solo pago. No. Cuando hubo que poner el hombro en la pandemia, ellos decían que no pusieron un centavo, ¿no? No. Siempre el que pone es el trabajador. La lectura que hace Julio es lo que está pensando mucha gente. Por eso los políticos están tan alejados de la sociedad. Claro. ¿No? Están alejados, ganan 1.000.000 y pico. Un legislador gana 1.000.000 y pico. ¿Cómo? Bueno, acá te están preguntando, no te están preguntando, dice, felicito a Julio, hay que tratar de hacer más rotativo el tema de las conducciones de los gremios, eso le dará transparencia, bueno, una opinión de un oyente. Hay que defender a los trabajadores, bueno, mensajes que van llegando al programa, está bueno porque la gente se involucra en esto. Bueno, este es un temita, ¿no? El tema de... Esto que decíamos recién, los medios de comunicación hegemónicos demonizando al tema gremial, es un temita que evidentemente que va a provocar lucha de los trabajadores. Sí, evidentemente la CTA, como siempre, vamos a resistir todo intento de dañar o los derechos de los trabajadores, ¿no? De los derechos ganados. Y vamos a luchar por los nuevos derechos, ¿no? Y por más derechos para que el trabajador cada vez esté mejor. Porque el trabajador es el que pone en fin el hombro a este país y que se merece estar bien, ¿no? Te pregunto, porque está bueno con esto para el oyente, uno no sabe porque ha hablado, obviamente, CTA tiene la particularidad, como ACMER, obviamente, que nuclean la CTA, de que la voz del trabajador llega, eso está bueno contarle, ¿no? Porque empiezan con las asambleas, esto va, pasa un congreso, de alguna manera, no es lo que decide la cabeza, viene desde... ¿Las bases o no? No, todo... Nosotros tenemos los delegados a nivel gremial, te hablo, ¿no? De mi gremio, y así cada gremio tiene su propio delegado. Que el delegado es el que se interioriza de todos los problemas de trabajo, de brindarle soluciones, y también tiene todo un apoyo, ¿no? Un apoyo a nivel local, un apoyo a nivel provincial y nacional, que estamos representados por diferentes dirigentes, diferentes... Hacemos asambleas, hacemos congreso, los nuevos objetivos en el año también se plantean por las luchas, por los derechos y por muchas cosas para lograr, como el salario, la educación. Pero está bueno, porque de las bases surge, ¿no? El delegado va a escuchar al compañero trabajador y esa voz va llegando. Claro, eso yo siempre, bueno, siempre le digo que no, esto, para aclararle a la audiencia por ahí, no es la opinión, piensa que una persona es el que decide todo, ¿no? No. Porque por ahí dice la gente... Hay algunos sectores, claro, gremiales, sí, que están medio... pero en este caso, claro, CTA, ATE, bueno, los que nombraste vos, ACMER, tienen esa particularidad. Claro, es inclusive cuando hay una propuesta salarial, como ahora la provincia que hizo una propuesta, se hace una asamblea, si se rechaza o se acepta, con todos los dirigentes, con todos los delegados, y se vota, ¿no? No es que algo unilateral que dice yo acepto o no acepto, y lo mismo, ahora se rechazó la propuesta anterior del gobierno, y ahora hay una propuesta mucho mejor del 25%, se nos quería dar un 12%. Un 12 completo, y bueno, claro, y dejar abierta, pero mejor cerramos ahora. Claro. En eso estuvo bien, sí. Hay alegría en algunos sectores igual. Sí. Yo la alegría hasta que venga el dato de la inflación, pero claro, bueno. Igual, yo, mi idea es que siempre que se mejore el sueldo, es buenísimo para el trabajador, ¿no? Porque si no tenemos ni un aumento, eso es malo. Aumentos que se logren es siempre bueno para el bolsillo, llevar el pan para su casa el trabajador, siempre es bueno, ¿no? Más allá de que me hablaste en general, Julio, ¿hay desafíos puntuales para Concordia? ¿Hay desafíos puntuales para la provincia? Sí, no, nosotros estamos trabajando en esos puntos que yo te comentaba de las propuestas. Tenemos mucha propuesta más. Y bueno, nuestro compromiso ahora al asumir, hablé con los compañeros de los diferentes gremios, es que cada uno podamos proyectar las necesidades de cada sector, que podamos hacer un plan de trabajo, una planificación, una evaluación y una ejecución. Y poder valorar, poder evaluar con los recursos que contamos para poder llevar a cabo, ¿no? Y vamos a poner la fuerza en todo eso, ¿no? Ahora nosotros, luego de las elecciones que vamos a asumir, vamos a poner en, vamos a interiorizarnos de los problemas de cada sector, para poder solucionar los problemas más urgentes que tiene el trabajador. Seguro, ¿no? Porque a veces nuestra idea a veces no es lo que el trabajador más necesita, de cada sector, ¿no? Y aparte está bueno esto que decís, de cada sector. Por eso vos tenés que hacer un diagnóstico de esto para después aplicar políticas o soluciones a eso. Otra cosa que también vale la pena y destacar, tanto CTA como los gremios que lo congregan, es que siempre estuvieron como, fueron los pioneros en el tema de la paridad de género. Y en esto, obviamente, le mandamos un saludo a María José, que no fallaste, María José, igual no te hagas problema. También tienen esto, ¿no? El tema de la paridad de género. Sí, la mujer hoy cumple un rol importantísimo, ¿no? Y siempre lo han cumplido. Y vamos a luchar para que se reconozca ese rol. La mujer cada vez, la figura mujer no es cada vez más activa en aparte ocupando lugares de decisiones. Lugares, ¿no?, de decisiones, en los lugares, en el gremio, en los lugares de la política. Se ha visto cada vez, hemos visto a nivel nacional, a nivel local, que la mujer tiene un papel preponderante, ¿no? Y sobre todo la mujer es una persona de mucha decisión, muy decidida, y es buenísimo porque esto enriquece a los gremios, enriquece a la sociedad, en fin, ¿no? Así vamos a uno de los objetivos, es luchar por la paridad de género, para que tanto la mujer como el hombre tengan derechos, ¿no? Y también no sean discriminadas ni maltratadas. Eso vamos porque a... Porque pasa esto, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa. Está bueno. ¿Cómo está lo que tiene que ver, hablando de los trabajadores, cómo está hoy la CTA con lo que puede ser la CGT? Bueno, la CTA, nosotros estamos luchando por la unidad, ¿no? Estamos luchando a nivel nacional por la unidad. No siempre es fácil, porque la CGT, la CTA se formó justamente cuando en la época de Carlos Menem no estábamos de acuerdo con la ideología que se planteaba para el trabajador a nivel nacional, y por eso nosotros decidimos apartarnos, pero nosotros siempre luchamos por una unidad, porque como decimos, a veces las decisiones no son nuestras, también dependen de la otra parte, pero es fundamental, como decía, que seamos unidos. Seguro. Lo ideal sería que el trabajador no tenga tantas divisiones, que el trabajador sea un solo cuerpo para poder llegar con fuerza y decisión a todos los niveles. Perfecto. Julio, antes de despedirte, reiteramos, 9 de noviembre, elecciones, todos los que están en el padrón, en un link, ahí pueden estar en condiciones de votar, con urnas en los hospitales, con una en lo que es ATE, en lo que es ACMER, urnas móviles en las escuelas. todo el 9 de el 9 de noviembre, así que vamos a estar esperándole a todos los compañeros y también vamos a tener móviles disponibles para aquellos que no pueden acercarse. Perfecto. Así que pueden comunicarse con los delegados de trabajo, con los compañeros, haciéndonos llegar también su inquietud o su dificultad y vamos a estar brindándole soluciones, ¿no? Para poder que el compañero pueda ir y votar tranquilamente, ¿no? Perfecto, ahí está el mensaje. Miren qué importante, che. Es momento, son momentos de una Argentina convulsionada que necesita la participación de todos y sabemos que los trabajadores juegan un rol clave en esta Argentina, ¿eh? Bueno, lo mejor, Julio, ¿eh? Bueno, sabés que tenés un lugar acá para contarnos después las iniciativas, cómo se está trabajando, más allá de lo que pase con las elecciones. Julio va a ser secretario general de CTA, así que después vamos a estar hablando, el tema salud nos interesa mucho, así que gracias por haber venido, fue lindo compartir y charlar con vos. Muchísimas gracias a vos por la invitación y vamos a estar por acá nuevamente cuando tengamos novedades y con todo lo que se está realizando y haciendo, y bueno, tenemos un lindo proyecto para todos los compañeros, ¿no? Perfecto, ahí está.